es una bala azul que es un cañón. Dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal. Y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano Ariel, el nano aún. No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Baton, porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault. El nano es buena gente, es un tío enrollado. Y dentro del circuito es el que parte el bacalao. Fernando, te queremos por solo una razón. Coges un día negro y nos lo llenas de emoción.